con afecto a nuestra fanaticada. Aquí está Jairo Brochero tocando acordeón y nosotros estamos con la inspiración. Aquí está Jairo Brochero tocando acordeón y nosotros estamos con la inspiración. Cantando esta melodía nos sentimos muy alegres. Ojalá y que día a día, ojalá y que día a día esto perdure por siempre. Ojalá y que día a día, ojalá y que día a día esto perdure por siempre. Vallenata que nos quiere de verdad. Las notas de este acordeón son testigos clave de un sentimiento que nace donde ustedes saben. Las notas de este acordeón son testigos clave de un sentimiento que nace donde ustedes saben. Nos referimos, amigo, a lo que cantamos primero. Ojalá que día a día, ojalá que día a día tengamos más compañeros. Ojalá que día a día, ojalá que día a día tengamos más compañeros. Así lo dice Miguel, y Otoniel está contento. Así lo dice Miguel, y Otoniel está contento. El futuro musical, Miguel Pastor y Francisco Javier. Seguirles cantando.